Bueno, frente al Congreso nos encontramos con Sergio, trabajador de FATE. Bueno, contanos, Sergio, hoy, cuando adentro del Congreso se está discutiendo cómo hacer desaparecer la ley de glaciares, hoy miércoles, día de jubilados y jubiladas, y también nos encontramos con trabajadores de FATE. Cuéntanos un poco cómo está el conflicto y por qué han venido hoy acá al Congreso. Ah, venimos acá sobre todo para mostrar de que nuestra lucha sigue viva, digamos que está duro porque la empresa no quiere dar el brazo a torcer, que seguimos peleando por nuestros puestos de trabajo. Y bueno, hay presentado un proyecto en la legislatura provincial de Kicillof para que se declare utilidad pública, digamos, y el Estado intervenga el directorio de la empresa. Y bueno, apelamos a que la gobernación, se haga cargo, de nuestra fuente de trabajo, porque si no vamos a estar, cerrando toda la fábrica del país, vamos a quedar sin nada. ¿Y cómo está el ánimo de tus compañeros? No, los compañeros seguimos firmes. Obviamente tenemos un montón de provocaciones de la empresa, tenemos la presión misma de justamente una empresa que no cumple ningún fallo, que nos quiere quebrar, por eso estamos haciendo acá fondo de lucha y juntando firmas para empujar el proyecto este, porque necesitamos que se resuelva esto a favor nuestro. Así es. Bueno, hace unos días atrás se escuchó de que el fallo de algún juez le obligaba a la empresa a pagar los salarios caídos. ¿Qué ha quedado eso? La empresa dice que no, que va a apelar el fallo. Igual es un fallo de Cámara de Apelaciones, así que, pero dice que no lo va a cumplir y que nada, está empecinada en derrotar todo lo que es la experiencia nuestra. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir firmes, sabiendo que la empresa no va a querer pagar por más que se lo obligue la justicia. Y contanos un poco vos, ¿cuántos años has estado trabajando en FATE? Cerca de cinco años. Sí. ¿Sos de la zona norte? Sí. Bueno. ¿Querés agregarnos algo? No, nada, que sigan mancando la pelea nuestra y que nosotros vamos a seguir peleando hasta el final y que la gobernación, haga, no nos cierre la puerta al proyecto que presentamos, porque no le implica gastar un peso y es una fábrica que nunca dio pérdida. Muchas gracias. A vos.